Estaba en el hormiguero buscando comida con las mías. Rimas en fila para conseguir que el resto sonría. Somos pequeñitas, pero cruzamos ríos y acequias. Damos la vida por las demás, venir un domingo a la iglesia. Era Ambarina, la hormiga, la que nada la escena. Fue bautizada por el lemur como la hormiga rapera. La que con letras y palabras se ganaba batallas. Como David y Goliat, Ambarina consiguió dar la talla. Metiendo tralla, eres el más fuerte, venga ya. Si nos mantenemos juntas, nadie nos parará. Para bocas con bloques de acero, te molesta porque es pequeñito, ¿por qué? ¿Será por ser de color negro? Ambarina creció en un ambiente violento, no tenían paracocas, ni faban pegamento y todos contentos. La hormiga creció entre el resto, pero no como ellos. La vida fuera era un drama, ella inventó su propio cuento. Creciendo se dio cuenta que tenía que luchar sola, haciendo oídos sordos a comentarios para no acabar estando loca, porque el resto provoca reacciones que no queremos tener. Sé fuerte y piensa, no tienen nada que nos puedan ofrecer. Venga Ambarina, tú eres grande, eres hormiga, conseguirás tus propósitos aunque el resto de la gente no te siga. Eres pequeñita, pero tu corazón está lleno de valor. No les hagas caso a los demás, no caigas en el mismo error. Venga Ambarina, tú eres grande, eres hormiga, conseguirás tus propósitos aunque el resto de la gente no te siga. Eres pequeñita, pero tu corazón está lleno de valor. No les hagas caso a los demás, no caigas en el mismo error. Siempre pensamos que somos inferiores a cualquiera, por tamaño, dinero, cultura, sea lo que sea. Veas lo que veas, es solo una fachada. Pilares de acero se desmoronan cuando pasas. Sus caras son de sorpresa, bajo una sonrisa ahora pintada. Siempre se enfadan cuando les llevas la contraria. La expresión de sus ojos se traduce en una palabra. La palabra es rabia. Ambarina, tú eres grande, eres hormiga, conseguirás tus propósitos aunque el resto de la gente no te siga. Eres pequeñita, pero tu corazón está lleno de valor. No les hagas caso a los demás, no caigas en el mismo error. Venga Ambarina, tú eres grande, eres hormiga, conseguirás tus propósitos aunque el resto de la gente no te siga. Eres pequeñita, pero tu corazón está lleno de valor. No les hagas caso a los demás, no caigas en el mismo error.